El gobierno provincial, a través del Banco Rioja, financiará la compra de motos a cuotas que irán desde 800 pesos y que pondrá a la venta la empresa Ledlar. En una primera etapa será en Capital y Chamical, según lo informó el ministro de Hacienda, Ricardo Guerra. Bueno, continuando con la política desde el banco en expandir los beneficios hacia la comunidad a través del crédito, en este caso y en conjunto con la empresa Ledlar, de lo que hemos tenido oportunidad de ver, la producción de motos de distintas cilindradas, incluso las motos eléctricas, va a haber la posibilidad de adquirirla a través de créditos de hasta 36 cuotas. Es un trabajo mancomunado entre banco y empresa para potenciar la capacidad de venta de la empresa, el banco otorgar mayores beneficios y, bueno, y en definitiva que nuestra gente se beneficie. Con el objetivo de contribuir en la economía familiar y facilitar el acceso a los alimentos tradicionales de las fiestas de fin de año, el gobierno provincial suscribió un acuerdo de precios con los principales supermercados y comercios del medio para la venta de productos navideños. En esta canasta navideña estén contenidos 15 productos a un precio módico de 250 pesos y que próximamente se piensa completar con un bolsón cárnico y también con verdura, a los efectos de, bueno, completar un menú que me parece que es un menú interesante para que puedan consumir nuestras familias. Legisladores provinciales, acompañados por el ministro de Hacienda, Ricardo Guerra, realizaron visitas de trabajo a las empresas Cerdo de los Llanos y Ledlar en Chepes y Chamical, en cumplimiento de la tarea de recabar información que les asignó la Cámara de Diputados. Bueno, al ritmo de que el Estado se ha podido invertir en todas estas empresas, los resultados se están viendo. Es necesario continuar. Las empresas están en un estadio en el cual muchas de ellas ya no requieren más aporte del Estado, se autosustentan, reinvierten sus utilidades. Hay otras que aún hay que sostenerlas, pero van en ese camino.